en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es martes 23 de enero de 2018. Te saludamos como cada día desde el 101.4, desde Teleelch en Radio Marca, para contarte toda la actualidad deportiva aquí en una nueva edición de Elche en Punta. Bienvenido, buenas tardes. Las dos victorias consecutivas contra Badalona y Deportivo Aragón, el Elche de Josico remonta el vuelo y en dos semanas ha pasado de estar en entredicho a cosechar sus mejores números. Y es que el Elche no enlazaba dos victorias seguidas desde hacía casi tres meses. Los franjiverdes cotizan al alza tras ganar tres de los últimos cuatro partidos. En este grupo tan complicado que tenemos y con tanto empate, vemos que uno gana dos partidos y parece que se va a salir de la tabla. Pero bueno, que esto sigue. Veo el equipo, y lo hablamos en el día a día, veo al equipo mejor, anímica, físicamente. Ya hemos visto cómo está Goyantes, cómo están jugadores como Tecchio, que parece que se les hace el campo pequeño. Eso es importante porque aquí en nuestro campo tenemos que hacer un fortín, tenemos que ganar muchos partidos. Fuera es complicado, también se empata mucho, pero si tú te haces sólido en casa, al final la flecha va para arriba y estaremos más cerca de los primeros. El cambio de sistema ha relanzado la capacidad goleadora. En los últimos dos partidos, los franjiverdes han marcado los mismos goles, 8, que en los 10 encuentros anteriores. Para el autor del gol número 5.000 del club, Lolo Pla, la victoria con goleada supone un espaldarazo para la moral del equipo. Bueno, es una inyección de moral, ¿no? Porque no estábamos teniendo mucha suerte en ese sentido, como ya he dicho antes, que no entraba la pelota cuando tenía que entrar. Esas circunstancias que a lo mejor durante la temporada te hacen falta para sacar los partidos y esta competición es... Este grupo es muy complicado y bueno, pues mucha moral y nada, mucha fuerza para asumir lo siguiente y a continuar trabajando, que creo que no hay otra opción. Escucharemos parte de la entrevista que le hacíamos anoche a Lolo Pla en A Todo Gol, el autor de ese gol número 5.000, según los datos de Antonio Pamies, estadístico del Elche Club de Fútbol. Mientras el club sigue aligerando peso en la plantilla, Peris se marcha cedido al Marbella Fútbol Club, equipo que milita en el grupo cuarto de la Segunda División B y que es tercero, igual que el Elche en el grupo tercero. Y es que el Elche está nutriendo a los equipos del grupo andaluz, y no a cualquiera. A Diego Benito le dio la baja para que se fuera al líder, al Cartagena. Del grupo cuarto, y Peris se marcha ahora al tercer clasificado, al Marbella. Peris, aunque entrenaba, ya sabía que no iba a tener ficha disponible. El próximo en salir tiene todas las papeletas de la rifa, Román Golobar, que no cuenta para el técnico blanquiverde, que quiere un defensa más rápido. Y en lo institucional, destacar que la Asociación Regeneración pide por escrito al presidente del Elche que aclare si el aval

ganó 2-1 al Ebro, fueron la última vez que el Elche enlazó dos victorias seguidas, el 1 de noviembre, hace casi tres meses que el Elche no enlazaba dos victorias seguidas, y luego ya empezó el cerocerismo en la puerta, en este caso en el área rival. El Elche no encontraba portería, fue a Villarreal y empató a cero, llegó aquí el Formentera y ganó 0-1, el Elche fue a Mallorca con entrenador, que era Chiari, y perdió 2-0. Luego en el primer partido de la era Josico empató a 2 contra el Mestalla, luego fue a Lleida y empató a 1, contra el Hércules en el Rico Pérez empató a 0, aquí ganó 2-1 contra el Olot y luego 0-1 contra el Sabadell. En esos 10 partidos el Elche ha marcado 8 goles, los mismos que ha hecho en los últimos dos, contra el Badalona 1-3 y contra el Deportivo Aragón 5-1. Y la verdad es que en ese rosario de partidos pues ha habido de todo, equipos de arriba y equipos de abajo. Porque verdaderamente en esta categoría la verdad es que cualquier equipo pues te puede hacer una faena. Todo depende un poco de ti. Desde luego, este cambio de sistema parece que ha... Ahí están los datos, yo no creo en las casualidades, que ha beneficiado el potencial más importante que tiene el equipo, que es su capacidad goleadora. Y curiosamente, los más beneficiados han sido dos hombres, Benja y Nino, aunque desde distintas atalayas. Benja desde la titularidad, con lo que tiene muchas más oportunidades y minutos, y Nino como revulsivo saliendo en las segundas partes o mediadas las segundas partes desde el banquillo. Ambos han marcado el 80% de los goles en estos dos partidos de goleadas. Han marcado 3 goles cada uno, 6 de los 8 que el Elche ha marcado en estos últimos dos partidos. Un Elche que no enlaza dos victorias seguidas desde el 1 de noviembre, cuando ganó, como he comentado antes, al Cornellá y al Ebro. Va a hacer casi 3 meses. Bueno, pues afortunadamente se ha quedado ahí. Es la primera vez que con Josico en el banquillo se suman 6 de 6, o sea, dos victorias seguidas. Y vamos a esperar que siga sumando, porque el calendario sigue siendo asequible para los blanquiverdes. Ahora el Elche juega en Peralada, tercero por la cola. La semana que viene recibe al penúltimo, el Peña Deportiva, y la siguiente viaja a Baleares para jugar contra el Atlético Baleares, a Mallorca. El Atlético Baleares, hoy por hoy, es 17º. Pues bien, para ese partido el técnico blanquiverde... ya no contábamos con Peris hace varias semanas, desde que se trajo a Johnny, ya se sabía que Peris no iba a contar con ficha. Oficialmente hoy, el Elche hace 15 minutos ha anunciado que Peris se marcha cedido, porque tiene 2 años de contrato, se marcha cedido al Marbella, equipo del grupo cuarto de la segunda B, y que además está bien situado, tercero en su grupo, como el Elche, tercero en su grupo. Curioso porque el Elche está reforzando a los equipos punteros del grupo cuarto, lo cual quiere decir que los sobrantes, y que no se me entienda en el sentido peyorativo, pero vamos, los jugadores con los que no cuenta el técnico blanquiverde, con los que no cuenta el Elche, sí le valen a equipos punteros del grupo andaluz. El caso más evidente, el de Diego Benito, que se marchó al campo del líder, o en este caso al Cartagena, al club líder del grupo cuarto de la segunda B, y Peris se ha marchado al tercero, al menos a día de hoy, el Marbella. El próximo en salir, pues tiene toda la pinta de que va a ser Golobart. No convence al técnico blanquiverde, es un futbolista que por su corpulencia no es precisamente un hombre rápido y además pues combina buenos momentos con fallos garrafales, y eso ha hecho que la dirección deportiva, escuchando las impresiones del técnico, le haya abierto la puerta de par en par. Este partido frente al colista, lo normal es echar mano de Golobar, porque solo tenías un central, que era Gonzalo Verdú. El técnico prefirió poner a Edu Albacar, al que él considera lateral zurdo, porque lo ha sido toda la vida, por mucho que Albacar quiera terminar su carrera de central, lo normal era echar mano de Golobar, ni convocado. Prefirió tener en el banquillo a Adrián que también perdió la titularidad en detrimento de Iván Calero, por si, bueno, pues Adrián en un momento dado lo necesitaba de lateral o lo necesitaba de central. Puede tener su lógica esta argumentación, pero desde luego está claro que no cuenta con él. Por tanto, Golobar puede ser el siguiente o va a ser el siguiente. Recordemos que el mercado acaba la semana que viene, el miércoles, día 31. Para este próximo partido, el técnico tiene las altas de Iván Zotko, que apunta directamente al 11, junto con Gonzalo Verdú sería la pareja de centrales, porque Edu Albacar está sancionado. Con Golobar contamos ya bien poco o nada. Y además de Zotko, recupera a Iván Sánchez, que ha cumplido los 3 partidos de sanción. Primi es una muy buena noticia también, porque es otro central. Por tanto, Zotko y Primi va a tener ahora ya centrales para elegir, porque Gonzalo Verdú es indiscutible. Y luego yo metería en esa terna de los que recupera a Josan. El otro día lo metió en la convocatoria, pero porque no quedaban más, para que se fuera metiendo en la dinámica del grupo. Pero está claro, dejó claro que no iba que no lo iba a arriesgar y que esta semana ya se tenía que poner a tope y empezar a pedir sitio, empezar a derribar la puerta, ¿no? Bendito problema para el técnico, que esta semana va a tener no solo 2 centrales más, sino 2 hombres de banda. Porque ya tiene a Iván Sánchez y tiene a Josan. O sea que, en principio, ahí va a haber bastante competencia. Y la competencia puede ser para este hombre, si además fichan al banda izquierda que quiere Josico, que en realidad es al único que echa de menos, el único puesto que echa de menos, el que de verdad le ha pedido al míster, o al, perdón, al director deportivo. Está claro que si sale Golobar, traerán a otro central, digo yo. Si no, el equipo se queda cojo. Pero como dijo el técnico ilicitano, el puesto que de verdad quiere reforzar es un hombre de banda izquierda. Pues ojo, y es verdad que falta un hombre de banda izquierda desde la salida de Liberto. Lo que no se entendió mucho es que llegara Josan, que es más diestro, aunque puede jugar también en la izquierda, teniendo en cuenta que ya está Collantes, que ahora mismo es indiscutible. Si está físicamente bien, Collantes está por delante de cualquiera como extremo. Pero es que también está Iván Sánchez, que es otro futbolista que ha jugado bastante, que puede también jugar a pierna cambiada a la izquierda, pero que es más derecho. Collantes, Iván Sánchez, Josan, y no nos olvidemos del que está jugando, Lolo Pla, que no es un hombre de banda, pero que por su extraordinaria calidad, pues demuestra que tiene sitio en este equipo. Un Lolo Pla que firmó el gol número 5.000, según el servicio de documentación de Antonio Pamies, del Elche Club de Fútbol. El gol número 5.000 tiene nombre y apellidos. Lolo Pla, lo dijimos en la retransmisión, cuando Antonio colgaba el tuit en el que hacía referencia a este gol número 5.000. El gol número 1.000 lo marcó el delantero murciano Ricardo Martínez, en un Elche Atlético Linares que ganó el Elche por 6-0. Era un Elche de tercera división, era un Elche de los años 30. Luego el segundo, en este caso el número 2 de 2000, lo consiguió un hombre mítico, César Rodríguez. Firmó la diana número 2000 en un partido Elche-San Fernando que ganó el Elche por 4-2. Era 1960. El gol número 3000 lo conseguiría Milos Kostic en abril de 1981. El Elche venció al Castilla por 2-1 y el futbolista yugoslavo marcó ese gol que fue el del triunfo. Y el gol número 4000, más reciente, año 1998, lo anotó el tiburón Mariano Armentano, el punta argentino, que hizo este gol contra el Levante. El Elche empató a 2 contra el Levante, era 1998. Y Lolo Pla inscribe su nombre en la historia del Elche con este gol número 5.000 en la historia del club en todas las categorías. Hablando de goles, precisamente anoche en A Todo Gol, Lolo Pla era nuestro invitado. Para él, más que tácticas, más que cambios de sistema, verdaderamente lo que fue la clave es que la suerte que les ha faltado en otros partidos El otro día la tuvieron. La primera a la buchaca. La efectividad. Lolo Pla. Bueno, tuvimos la suerte que no estábamos teniendo los partidos anteriores. Creo que los partidos de antes no nos entraba la primera ocasión. Yo creo que nos poníamos un poquito nerviosos. Ya se metía la segunda parte y era más complicado abrir la lata. Ayer tuvimos la suerte de que la primera fue para adentro, luego la otra también, y ya creo que lo rematamos. Entonces, bueno, estamos teniendo esa suerte que no teníamos antes y bienvenido sea. Unos le llaman suerte, otros le llaman trabajo. Yo me alineo más en esta segunda teoría. Cuanto más trabajo, más suerte tengo, ¿no? Seguro que lo has escuchado alguna vez y tiene mucho de razón. Es cierto que hay un componente, para mí, muy pequeño, en el mundo del deporte, y en este caso en el del fútbol, que es la suerte. Pues ese día que le pegas con la puntera y te entra, y que otro día pues le pegas igual de mal, o le pegas mucho mejor y dan el palo y sale. Bueno, ese componente de suerte es cierto que a veces, pero yo creo que es un porcentaje muy pequeño. Está claro que el Elche no gana por suerte al Deportivo Aragón. Gana al Deportivo Aragón porque tiene 12 ocasiones de gol. El Deportivo Aragón tiene 4 y el Elche 12. Eso no es suerte. Sí es cierto que la primera que tienes la metes y es más sencillo. Pero al final la suerte es para el que se la trabaja y para el que la merece. ¿Y qué supone para el equipo desde su punto de vista la victoria, la segunda consecutiva, el otro día? Bueno, yo casualidad achaco más al... Lo escuchamos. Bueno, es una inyección de moral, ¿no? Porque... no estábamos teniendo mucha suerte en ese sentido, como ya he dicho antes, que no entraba la pelota cuando tenía que entrar, esas circunstancias que a lo mejor durante la temporada te hacen falta para, pues para sacar los partidos y esta competición, este grupo es muy complicado y bueno, pues mucha moral y nada, mucha fuerza para asumir lo siguiente y a continuar trabajando, que creo que no hay otra opción. Esa es la opción, continuar trabajando. Todos los equipos trabajan, pero la clave es trabajar bien, a tope, poner el corazón, poner pasión y sobre todo pues elegir bien un buen equipo, fichar bien buenos futbolistas, al mejor entrenador posible. Ese cúmulo del todo bien hace que al final puedas mejorar los resultados del que no puede fichar tan bien, el que no pone el corazón en los entrenamientos, en fin, yo creo que todo esto ya lo conocemos. ¿El cambio de sistema para él ha sido clave? Bueno, yo casualidad achaco más al chip de la gente, ¿no? Al personal que ahora parece que estamos todos a una. Antes también, pero no lo demostrábamos. Y entonces yo creo que ya te digo, no hay que volverse loco. Creo que hay que seguir trabajando la misma línea que estamos teniendo hasta ahora, con la misma armonía y la buena sintonía. Y bueno, y los resultados al final van a acabar llegando. Ayer... entra la primera, y al final se hace justicia y metemos 5. Hace un mes, a lo mejor, pues no entraba la primera y en la segunda parte te volcabas arriba y en el 90 te ganaban. Entonces, bueno, esa diferencia creo que la hemos sabido subsanar, pero hay que apretarse mucho porque queda muchísima liga y no está nada decidido. Tiene toda la razón. No hay absolutamente nada ni decidido ni ganado. Pero él, más que el cambio de sistema, por lo que han llegado los resultados, lo achaca más curioso. Al cambio de chip del vestuario, ha dicho textualmente, parece que ahora estamos todos a una. La pregunta es, ¿y antes no? ¿El jugador cree en este nuevo sistema? Al final, al principio, cuando los de arriba sabemos que los de atrás tenemos... las espaldas cubiertas y los de atrás saben que arriba pues podemos generar muchas ocasiones y podemos meter gol, entonces creo que es la confianza mutua, ¿no? de todos los jugadores que nos arropamos, entonces yo personalmente creo que tengo las espaldas más que cubiertas con la plantilla que tengo, con mis compañeros y bueno, y trato de que ellos también depositen la confianza en mí, entonces bueno. Sí que es verdad que estos dos partidos hemos estado bastante bien, pero vuelvo a repetir, no hay que volverse loco. Por desgracia son rivales que están ahí abajo y que hay que demostrarlo con los rivales de arriba también. Entonces, bueno, no nos van a poner las cosas fáciles. Los rivales vienen aquí al campo pues a intentar demostrar, a hacerlo lo mejor posible y nos va a costar mucho trabajo sacar los 3 puntos, pero bueno, tenemos armas más que suficientes para sacarlo. Siempre cuando uno gana por goleada y más alcoholista, que no traía precisamente los mejores números, sino más bien los peores, solo una victoria, el equipo más goleado, siempre hay dos teorías, ¿no? Hemos estado muy bien, pues porque hemos anulado por completo al rival, o hemos marcado 5 porque el rival era muy flojo, ¿no? Le preguntamos a Lolo Pla, para él, ¿cuál de estas dos teorías es la válida? Sí, bueno, son que están ahí abajo, pero no te puedes fiar nada, no te puedes. Bueno, la gente nunca va a estar contento, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo con la opinión de mía, mis compañeros, con las sensaciones de todo el grupo, que creo que son muy buenas, muy positivas, que nos van a empujar para seguir adelante. Entonces, bueno, que piensen que el rival es flojo, pues bueno, respetable y. Hombre, muy fuerte no es cuando es colista, ¿no? Sí, eso está claro, que los puntos, pues. Salta a la vista, ¿no? Que están ahí abajo y no tienen apenas puntos, pero es verdad que es un filial, que son chicos muy rápidos, pero que tienen muchos fallos. Entonces, bueno, por eso digo que es importante demostrarlo con rivales de mayor categoría, pero al final son 3 puntos igual. Sí, por 3 puntos igual como los que van a ser en Peralada. Siguen los rivales de la parte baja de la clasificación. Hay que aprovechar esta situación. Sí, bueno, son que están ahí abajo, pero no te puedes fiar nada. No te puedes fiar nada porque tienen sus urgencias ellos. Entonces, no todos van a bajar. Van a querer mantenerse y van a querer luchar por el objetivo. No nos van a poner las cosas fáciles y más fuera. O sea, entonces, esta semana nos toca un partido muy duro. Pero bueno, tenemos buena confianza y creo que lo podemos sacar. Entonces, hay que demostrarlo, no vale con solo hablarlo, sino hay que llegar al campo y apretar los dientes y da igual cómo esté el césped, cómo esté todo, que hay que sacar los 3 puntos como sea, porque yo personalmente tengo más urgencia que el que tengo enfrente. Entonces, quiero jugar, quiero ganar y todo se va a dar. Entonces, mi objetivo es el ascenso, pero el objetivo del otro compañero del contrario es mantenerse. Las prioridades están para cada persona. Para mí, mi urgencia es mayor que la del contrario. Cada uno tiene un objetivo, cada uno tiene una urgencia. Está claro que el Peralada quiere salir de la quema, el Elche quiere asegurar puesto de playoff. Bueno, pues vamos a ver qué equipo es el que se impone. El Peralada tiene a favor el factor campo, que no es poco, un campo pequeño, aunque es de césped natural. El Elche tiene a favor bueno, sus últimas 2 victorias y sobre todo que es mejor equipo, lo dice la clasificación. Sigue insistiendo Lolo Pla de que la suerte, se apoya mucho en la suerte, ahora está de su parte de cara a portería. Más que cambiado, creo que la pizca de suerte que podemos llamar que no teníamos al principio, pues está siendo de nuestra parte ahora. Está claro que puede volver otra vez al contrario. Pero bueno, hay que poner los medios suficientes para que no sea así, no tentar con la suerte y bueno, y trabajar mucho. Creo que siempre lo digo en todas las entrevistas que hay que pelear muchísimo porque es muy complicado todo esto y hay que estar unidos todos, plantilla, afición, cuerpo técnico y club entero. Creo que ya lo he dicho, como club estamos en lo mejor, mira el campo que tenemos, la afición buena, el césped, los trabajadores nos hacen que todo sea más fácil y solo nos tenemos que preocupar de jugar. Entonces, bueno, entiendo cuando el aficionado se enfada y no le gusta lo que ve, pero bueno, siempre, que no quepa duda que siempre salimos al campo para intentar dar lo máximo y dejarnos la piel y hay veces pues que somos personas también y que no salen como queremos. ¿El vestuario está unido? Bueno, está unido al punto que todos sabemos hasta dónde podemos llegar. Cuando no iban bien los resultados, pues sabíamos que podíamos mejorar muchísimo. Y bueno, y ahora que vamos ganando, pues creo que el equipo se ha confiado un poquito más. Con las victorias, la confianza se gana muchísimo. Lo estaba hablando con Antonio antes y bueno, y creo que los 3 puntos son los que te dan moral. Al final son resultados y está claro que jugar mal y ganar pues no gusta todo lo suficiente porque nos encantaría jugar pues como juega Guardiola y ganar 5-0, pero es imposible. Entonces, Bueno, creo que en esta categoría hay que pelear mucho, hay que bregar con equipos muy complicados y que no va a ser nada fácil. Entonces, bueno, confiando en la plantilla que tenemos y trabajando como sabemos que podemos llegar lejos. Entonces, eso es lo importante, que la confianza que tiene cada uno, pues que sigamos adelante y que sea mayor. Lolo Plal, que le preguntamos si ve el playoff cercano, una posibilidad real. Cercano no es, porque queda mucha liga, ya te he dicho. Factible lo veo desde pretemporada, porque tiene que ser así. O sea, creo que no hay otra opción que quedar entre los cuatro primeros. Una vez eso, creo que el primero, segundo y tercer puesto debemos de alcanzarlo, pero claro, no te puedes meter esa presión. Está claro que si quedas cuarto, yo ascendí de cuarto. Entonces, ahora mismo firmo ascender de cuarto, me da igual. Sí. Me da igual que recibí muchos palos, pero si luego asciendes de cuarto y da igual queda cuarto que primero. Es más corta la liguilla, pero da igual. Al final asciendes, que es lo importante. Entonces, bueno, que sí, que luego nunca sabes el enfrentamiento que te va a tocar. Queda segundo y te toca contra un rival que ha quedado cuarto en el último minuto y te elimina. Eso nunca se sabe. Entonces, bueno, hay que estar en el playoff, hay que llegar lo máximo preparado para estar en las mejores circunstancias para sacarlo adelante y ya está. Creo que luego un playoff dice mucho y no tiene nada que ver con la liga. Un playoff no tiene nada que ver con la liga y tiene toda la razón. Por cierto, el Mallorca ha despertado, sigue a 10 puntos de los blanquiverdes. ¿Es inalcanzable? No, para nada. No me vas a creer, pero yo cuando llevaba tantos puntos de diferencia, yo decía que todavía se podía alcanzar. Y bueno, ahora estamos a 10. Es una posición que es lejana, porque 10 puntos, visto cómo está el Mallorca, que sí que ahora ha pegado el bajón, pero que es complicado. Pero bueno, no es ni mucho menos inalcanzable. Y vamos a pelearlo. Vamos a intentar pelearlo para... Porque bueno, si peleamos por quedar primero, a lo mejor queda segundo. Si peleas por quedar tercero, igual quedas quinto. Pues si no lo veía inalcanzable cuando iban mal, ahora que llevan dos victorias seguidas y que se ven con más moral, como se suele decir, que el Alcoyano, pues todavía lo ven más factible. Sigue estando dificilísimo porque el Mallorca tendría que perder 4 partidos y tú ganarlos de manera consecutiva. Pero bueno, quedan partidos y quedan opciones. A nivel personal, ¿se está viendo al mejor Lolo Plá? Bueno, no... Creo que ayer se pudo ver un poquito, pero bueno, yo puedo dar más. Lo dije la semana pasada, creo que puedo dar más y que lo mejor está por llegar, ¿no? Ojalá se mezclen los resultados con mi mejora y eso es lo importante, que al final que el equipo salga adelante, que tengamos muy buena racha, que ganemos. Y bueno, si puede ser que Lolo Plá dé el máximo nivel, pues ojalá, porque voy a disfrutar yo y van a disfrutar los aficionados. No se está viendo al mejor, dice que puede dar más, que lo mejor está por llegar. Y es que reconoce que a él verdaderamente, bueno, lo que le gusta es jugar, ¿no? Pero si le preguntan, pues jugar por detrás del delantero, es decir, de media punta. Y es que el Che tendría 3 excelentes medias puntas, que serían Javi Flores, que está jugando ahora, Nino... y el propio Javi Flo, Lolo Plá. ¿Dónde le gusta jugar más? Bueno, siempre lo he dicho, dentro de los 11 me da igual dónde está, entonces, bueno, sí que es verdad que me manejo un poco mejor pues ahí en la posición de detrás del delantero. He jugado casi siempre ahí arriba y, bueno, todo lo que sea zona de ataque, pues creo que me manejo bien, entonces, bueno, no hay que darle más importancia a la posición. Creo que estoy ahí, trabajo, ayer me encontré bastante bien físicamente. Bueno, si aporto al equipo y ayudo a ganar y le vale al equipo, pues bienvenido sea y firmo jugar ahí todo el año. Me da igual, porque al final, si ganamos y yo me encuentro bien, pues bienvenido sea. Firma jugar ahí todo el año, pero no lo va a tener sencillo, porque esta semana ya está Josan, ya está Iván Sánchez y además el técnico quiere firmar un banda izquierda. ¿Ve comprometida su titularidad con... todos estos competidores? Preguntará él, yo no sé, yo me limito a entrenar y bueno, luego si me pone pues muy bien y si no me pone pues hay que seguir trabajando porque algo estaré haciendo mal. Entonces, bueno, está claro que yo no soy banda y por eso dirá que quiere firmar un banda, que le hará falta y que querrá un extremo puro, porque claro, a lo mejor quiere otras cosas que yo no le puedo dar. Uh-huh. Es respetable y Y bueno, y si me tengo que mover para el medio otra vez, pues no pasa nada. Lucharé por jugar, lucharé por mi posición, confío en mis posibilidades y no tengo un problema. Pues palabras de Lolo Plaque, como digo, ayer anoche fue nuestro invitado en A Todo con un jugador de una enorme calidad para lo que es la Segunda División B, aparte de la asistencia, del gol a Benja, el segundo, o de su gol. Hace cosas que no son normales en Segunda B. Pues vimos en una misma jugada caño y tacón. O sea, espectacular para, insisto, lo que es la categoría. A nivel institucional, como comentábamos en titulares, la Asociación Regeneración Elche Club de Fútbol ha estudiado la memoria de cuentas anuales que el Consejo va a presentar en la próxima Junta General de Accionistas y ha hecho públicas tres preguntas que plantea al presidente Diego García sobre dudas surgidas del propio texto y pide aclaración y respuesta antes de la propia Junta de Accionistas. Tras separar los puntos 6, 7 y 8 de la memoria, Regeneración exige al presidente que explique a los accionistas la firmeza del aval que exige el IVF para otorgar el crédito y que mantiene contra la fundación a la oferta que presentó el propio Elche. Dice Regeneración, no queda claro si el obligado y necesario aval es una realidad, si todavía está en proceso de negociación o se trata de una simple declaración de intenciones por parte de las personas o sociedades que se han comprometido a su presentación. Por ello, la asociación pide al presidente que presente el documento del aval en la propia Junta. La segunda pregunta de Regeneración Elche Club de Fútbol viene a colación de la primera. Para obtener ese aval de más de 4 millones, tal y como se detalla en la memoria de cuentas, el club cuenta con inversores externos que, en caso de que la sanción se haga efectiva, pasarán a ser accionistas de referencia del club a través de un préstamo participativo. En este sentido, el colectivo de aficionados accionistas solicita al Consejo de Administración que haga público quién o quiénes son las personas físicas o jurídicas que hay detrás del citado aval. Por último, la asociación Regeneración también reclama a los directivos que expliquen o aclaren los motivos que han llevado a impedir la entrada de las ofertas de compra externas y si haya optado por una oferta que, salvo explicación detallada y justificada, sea propiciada, al parecer, por personas que estarían siendo investigadas por supuestos delitos en perjuicio del propio Elche Club de Fútbol. Evidentemente se están refiriendo al expresidente José Sepulcre, que es el que está detrás de esta oferta que ha presentado el Elche para hacerse con el crédito del IVF y, en definitiva, con el control de la entidad a través de las acciones, con ese 54,7%. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Mañana los jugadores vuelven a los entrenamientos para preparar el choque en Peralada. Que paséis una feliz tarde. Mil gracias de nuevo por estar ahí. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.